Érase una vez, en un pueblo de Cuenca, hace muchos, muchos años, un grupo de mujeres muy trabajadoras decidieron comprarse una máquina de coser. Fueron todas juntas a una tienda de Albacete y a todas les gustaron mucho, tanto que compraron 8 o 9 máquinas de coser, con la condición que tenían que venir una chica de este pueblo unos 20 días a enseñarles cómo funcionaban las máquinas. Se pasaron todas las tardes de un verano muy caluroso cosiendo sin parar, y lo pasaban muy bien. Un día, la profesora subió al piso de arriba a buscar unos hilos, cuando, cual fue su sorpresa, que al mirar por la ventana vio a lo lejos 3 ovnis. Enseguida fue a contárselo a todos los demás, y todos se miraron a la terraza pensando que era una broma, pero no. Ahí estaban volando como 3 pájaros que brillaban como el oro. En ese momento llegó el amo de la casa, con un coche Land Rover, a que todas las mujeres se subieron y se fueron en dirección a donde estaban los ovnis. Cuando se iban acercando, todas iban muy calladas, pensando en lo que se iba a encontrar, pero cuando llegaron no se veía nada y creían que se habían ido. Hasta que una de las mujeres se dio cuenta de que lo que allí había no eran ovnis, sino que eran los 3 nudos de los alambres del tendido eléctrico, que al darles el sol parecían esos ovnis. Marco Rubio Jiménez.